Siempre me ha gustado probar cosas nuevas. Me entusiasman las novedades. Y me canso con lo de siempre. Aunque lo de siempre está francamente bien. Lo mismo me sucede con los trabajos. Cambio de empleo como de ropa interior. En cuanto al sexo, la cosa no estaba de ir de flor en flor, ni de novio en novio. Últimamente me daba igual que fueran jóvenes o maduros, guapos o feos, altos o bajos, de raza blanca, asiática o negros. Seguramente me planteaba en serio optar por otra tendencia sexual. Una tiene sus propias fantasías, que en ocasiones quiere realizar, y que van más allá del simple coito heterosexual. He de reconocerlo. En ese sentido, soy un poco morbosa, y ya no me satisface el polvete de siempre, ni tampoco me pierde un pene por grande que sea. He disfrutado con tantos diferentes, de distintas formas y tamaños, e incluso colores, que ya no me ponen como al principio. Quizá fuera por la desidia, por el aburrimiento o por la curiosidad, pero lo cierto es que me apetecía mucho cruzar la acera para vivir una historia con una fémina e iniciarme en el lesbianismo. La candidata se llamaba Lisa, una joven de pelo castaño, un poco gordita, con bastante pecho, carita de niña y lesbiana militante. Quedé un par de tardes con ella y no me costó demasiado llevármela al huerto. Con ella disfruto hasta límites insospechados y me pongo bizca al comerle sus pechos gordos y jugosos como melones, y de lamerle el chichi y de restregarme contra sus carnes rollizas y firmes. Uf, cada vez que pienso en ella me excito de tal modo que he de masturbarme para calmarme. He de reconocer que ambas nos lo pasamos estupendamente, pero lo cierto es que a pesar de que me va mucho esa chica, su hermano también me pone, y mucho. Es un tío guapo, pero guapo de verdad y muy bien dotado. Con Lisa me lo paso muy bien, pero ya te he dicho que soy muy inquieta y siempre quiero más. Su hermano es el complemento perfecto a nuestra relación. Una noche, después de un buen revolcón, se lo planteé. Le confesé que no era lesbiana, que como mucho bisexual, y que su hermano me gustaba. También le comenté la posibilidad de una relación a tres, porque sentía algo especial por ella y no quería perderla. Pero que me había encaprichado de su hermano y que estaba hecha un lío. Ella me respondió diciéndome que lo comprendía y que lo aceptaba porque yo también le gustaba a él. Y lo que me preocupara, pues que tranquila, que ella lo iba a arreglar todo para celebrar un trío en toda regla. Nos reunimos los tres en mi casa sin ninguna excusa, pues todos sabíamos a lo que íbamos. Así que nos desvestimos apresuradamente por el pasillo, tirando la ropa por el suelo, y llegamos al dormitorio. Allí nos acabamos de quitar las pocas prendas que nos quedaban, y así nos quedamos completamente desnudos. Nos tiramos en la cama. Yo me abracé a Lisa. Nos acariciamos mutuamente y nuestras bocas se juntaron. Las lenguas se buscaban la una a la otra y se entrecruzaron como cordones de zapato. A mi compañera de caricias le encantaba morderme el culo. Lo hace con rabia y energía y siempre me deja las nalgas amoratadas hasta imprimir la huella de sus dientes en mis glúteos. Yo también ejerzo de tiburona y disfruto lo mío pegando mordiscos. Esa noche le mordí las mejillas y miré de reojo a su hermano. Ante esa visión me apeteció más pegarle un muerdo a su miembro viril, que estaba ya en plena erección. Me abalancé sobre él, lo aprisioné con la boca y chupé como si se tratara de una pajita para sorber refrescos. Lo hacía con verdadera gula e impaciencia. Me proporcionaba tanto placer aquel trozo de carne en la boca que empecé a tocarme el sexo, a jugar con él y a masturbarme. Interrumpí ese íntimo toqueteo al notar cómo la cabeza de Lisa avanzaba por mis muslos hasta llegar a los labios mayores y menores, a los que besó apasionadamente para introducir su lengua en la raja. Después de penetrarme, se concentró en mi clítoris, al que lamió y lamió como si se tratara de un músculo. Sí, un minúsculo pene. Mientras ella me alegraba el día, yo seguía comiéndole el miembro a su hermano, que no pudo contenerse. Me llenó la boca. Afortunadamente, el chaval aún le quedaban fuerzas para un segundo intento, ya que después de haberse descargado, su espada todavía seguía erguida y templada, dispuesta a reemprender la batalla. No sabía cómo sacar provecho a la virilidad del hermano de Lisa, por ello le obligué a estirarse boca arriba, para así sentarnos sobre su miembro y por turnos. A pesar de que Lisa era una lesbiana convencida, no le hizo ningún asco a su hermano. Es más, le besó apasionadamente en la boca, y en ese momento me di cuenta de que ambos ya habían estado juntos en anteriores ocasiones. A él le gustaba adoptar una posición pasiva, o sea, que se deja querer, y como además es bastante perezoso, no le importó que abusaran de él sexualmente, si ello no le ocasionaba cansancio, claro está. Lisa se sentó encima de su miembro y le cabalgó, dejando claro que sabía lo que hacía y que no era la primera vez. Botó sobre él como un balón de básquet, y sus pechos se balancearon de izquierda a derecha. Mientras ella gozaba con el coito, yo me entretuve sobándole los globos, que no paraban quietos. ¡Qué gordos e hinchados los tiene! Y cómo me gusta morderlos, besarlos y acariciarlos. Él se volvió a correr, con lo que se acabó la juerga. Se fue sin avisar, pegó un gemido y dejó a su hermana a las puertas del orgasmo. La chica se enfadó y le dijo que era muy flojo, lo mismo que la mayoría de los hombres, y que por ese motivo prefería a las mujeres. Yo le di la razón y entre las dos le echamos de la cama, de la habitación e incluso de la casa. Cuando estuvimos a solas, nuevamente nos comimos el chichi la una a la otra hasta perder el sentido. Ese polvo lésbico fue el mejor de toda una serie de revolcones. Ahora vivimos juntas y parece que eso de la monotonía ya me empieza a gustar. Aún así, como a mí me apetece variar de vez en cuando, invito a su hermano bastante a menudo para formar un trío. El muchacho se empieza a esmerar. Incluso se ha apuntado a un gimnasio para estar más fuerte. Sabe que tener dos hembras a su disposición, aunque solo sea un par de veces al mes, es un chollo del que no pueden disfrutar todos los hombres.